¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. La semana pasada hablábamos de que había una actividad en, aquí en Córdoba, que la organizaba unas jornadas, grupos feministas, la plataforma de mujeres, y que le hemos invitado a Rosa Quirós para que nos cuente o nos haga un resumen de lo que ocurrió este fin de semana pasado. ¿Cómo lo podemos valorar? ¿Le damos un calificativo bueno, excelente, más o menos? Hola. ¿Podría ser mejor? Ante todo, buenos días. Me encanta que cada vez que vengo y cada vez que me invitáis, es un placer poder poner aquí un poquito de voz a mi grupo, que es la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género. Y nada, contaros que está feo, es como una madre que cuando habla bien de los hijos o dice que son muy guapos, pero salieron excelentes. Estuvo los dos días súper interesantes. Con las ponencias se nos llenó el salón completamente. Terminamos con el taller de... Hubo dos obras de... Bueno, una obra de teatro y un taller. Y ha sido un éxito completamente. Un éxito del comienzo de las actividades que tenemos en noviembre, que ahora seguimos. Y va a ser un mes y unos días vertiginosos, muchas actividades, sí, sí. ¿No? Hasta el 25 de noviembre no paramos. Tenemos que participar, ¿no, Inés? Sí, hombre, hay que hacerlo, claro. Además... todas y todos juntos. Eso es, sobre todo todas y todos. Claro que sí. Unidos y juntos. Todas y todos. Sí. Con un objetivo claro, ¿no? Claro, que la igualdad. La igualdad. ¿Y qué destacar... la igualdad. ¿Qué destacarías del fin de semana? La presencia de la fiscal. Fue interesante, yo lo estuve escuchando. Sí, fue muy bien. Y un policía. Me parece también. A mí que te vi por allí. Sí, un policía también. Como yo estaba, como yo llevo redes junto a mi compañera Leida, estábamos las dos en una esquinita siempre ahí con el telefonillo y marcando titulares y enviando y enviando. ¿Tú sabes hacer eso? Yo, claro, yo lo hago. Ya sabemos a quién tenemos que fichar. A quién tenemos que castar, sí. Tenemos que ficharla aquí en la radio, sí. Así que sí, fue. Luego terminó Rosa Aguilar, que fue también invitada, cerró las jornadas, la diputada también. Muy bien, vamos. Sí. Sí. La experiencia muy enriquecedora para quien fue. Y el año que viene, más. O sea, volveremos a repetir eso, ¿no? Sí. Bueno, ya sabremos quién lo anunciará, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cuáles son las próximas actividades así más cercanas antes de...? No, pero hubo una otra, que la vamos a contar. ¿Ah, ahora? ¿Sí? Hubo... Ah, no sabes, no te enteraste. No lo sé. Pues ahora te va a enterar, a muchacha, ver, a ver. ¿Qué pasó el 25? El 25, nuestra concentración el jueves pasado contra la violencia, que cada mes la hacemos en un barrio de Córdoba o en nuestra radio. Por ejemplo, este mes le ha tocado a Alcolea. El mes pasado estuvimos en San Pedro, que también tuvimos incluso música. Este mes hemos preparado también música y poesías. Ponemos velas. Hablaron las víctimas, que fue la parte más emotiva y triste. Las víctimas, hablamos por las hijas de una muchacha que fue asesinada, si no me equivoco, hace 5 años allí. Que también estuvimos el día de su muerte, de su asesinato, porque muertes no son, son asesinadas. Y fue un día pues también muy bonito dentro de la tristeza que dan estas cosas, pero en fin, estuvimos muy bien y ya te digo, el testimonio, acabamos todas con las lágrimas fuera. Uh-huh. Y nada, espectacular, nos llevamos un autocar, rellenamos el autocar era violeta, nos lo preparó la empresa Violeta y encima llevaba conductora. Redondo todo, íbamos, ¿no? Redondas, sí. Bueno, tenéis un montón de actividades desde mediados de octubre, bueno, con la jornada, hasta que llegue el 25 de noviembre. ¿Por qué hacéis todo esto desde la plataforma? ¿Por qué es necesario hacer prácticamente casi 2 meses, un mes y medio, una serie de actividades? Pues... no tendrías casi ni que preguntarme eso. Lo pregunto para que nuestras oyentes y nuestros oyentes, pues, bueno, primero porque también no, conozcan. Sí. Que no sé si no te estoy riñendo. Ya. Primero, pero puedes. Primero, porque siguen asesinando a mujeres, sigue habiendo víctimas, huérfanos y huérfanas. y ese es nuestro principal motivo. Empezamos la lucha hace ya 26 años y seguimos, y no, esto no para, sino que cada año que pasa, cada mes, cada día, tenemos el día de la concentración otra mujer y el otro día tres mujeres y dos niñas. Y es horroroso. Entonces, primeramente por eso, y hay que reivindicar la igualdad en derecho de las mujeres y que nos valoren también igual que a los hombres, también laboralmente. Hay mucho que luchar. Hemos luchado mucho hasta ahora, pero todavía queda mucho. Mucho por hacer, porque incluso el sábado pasado se descubrió el cadáver de una mujer aquí en la provincia de Córdoba. Y se hizo un minuto de silencio, sí, y eso fue impactante. Sí, sí, la mató el asesino a martillazos y la tiró. Vaya. Terrible, es una terrible lacra, que es un terrorismo que debemos de intentar entre todas y todos, bueno, pues acabar con él, ¿no? Sí, lo posible. Esto es una opinión personal. Yo creo que esto es cuestión de educación, vamos, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero esto es generacional. Hasta que no vayamos enseñando a nuestros niños mayormente, no rectificando a las niñas siempre. Siempre rectificamos, ten cuidado, ponte esto, no vayas tarde, ven. No, decir, no toques a esa niña, aprende lo que es el no. Si no es un sí, es un no. O sea, hay que rectificar al varón y se rectifica muy poco, muy poco. ¿Y eso crees que va en vía de cambiarlo o se cambia en la casa, en el colegio, en el instituto? Se cambia primeramente en la casa. Y en el instituto, claro, no vamos a echar la culpa a los docentes, ¿no? Que también los pobres tienen muchísimo trabajo. No, me refiero en cuanto a la convivencia de alumnos, ¿no? De sí, jóvenes. La convivencia y luego la sociedad también. Porque muchas veces la plataforma es un grupo apolítico totalmente, pero muchas veces los políticos tendrían que también cambiar muchas formas de decir las cosas y de hacerlas, por supuesto, y darnos más, un poquito más la voz a las mujeres y darnos el paso. ¿Y cuál es esa pregunta que te hacía antes? ¿Cuáles son las actividades próximas más cercanas? Pues mira, vamos a ver, esta semana comenzamos ya el lunes que viene, el día 5 de noviembre, con la izada de bandera en el ayuntamiento y en la diputación, a las 12 de la mañana. Y luego ya viene un chorreo constante de los días 12, el 13, el 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vamos, todo. Hay mesas repartidas por toda Córdoba. Este año hay más que ningún año. Para sensibilizar, informar a la ciudadanía. Mesas que llevan las asociaciones, que están en la plataforma, que este año le han puesto muchas ganas y que cada vez hay más ganas. Y tenemos aquí, ya os pasaré después los folletillos estos, que tenemos una muy cerca también aquí, las tendillas, en la corredera también, para que os acerquéis. Y ¿eso qué día es? Pues las tendillas son el 16 de noviembre, que está lo que es donde vamos nosotras, la plataforma como grupo. Vamos, pero aquí hay asociaciones hasta en Lucena, o sea que hay en todas partes, ¿no? ¿En todos los barrios? Sí, sí, sí, en todos los barrios, en todos. Hasta en las Moreras, todos. Pues a ver si en otras ocasiones que puedas acompañarnos, nos cuenten, al menos los barrios, las personas de los barrios, nos cuenten la experiencia que tienen a la hora de participar en estas cosas, ¿no? Claro que sí, además yo tengo intención de... esto es un bocadillo que os he mandado ahora, pero la semana que viene ya es cuando empiezan ya de corrido. Cuando vayamos a hacerlo, ya os digo, la mesa... Y eso, a ver si me puedo traer una persona. Exactamente, ¿dónde están situados? Y así puedo traer una persona de esa mesa. Tomamos un pulso de lo que participan, que puedan contar su experiencia. Exactamente. Nada, Rosa, pues muchas gracias por venir esta mañana y acompañarnos aquí en el programa. Pues esperamos el próximo sábado para que nos cuentes más cositas. Estupendo, pues muchísimas gracias a vosotros y a ese público que tenéis tan tan guapísimo que está escuchando. ¿Continuamos o no? Sí, continuamos, seguimos. Sigamos. La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida.